Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 23 de junio. La izada de la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento de Ubrique inauguró ayer la programación de la tercera Semana de la Diversidad, que organiza un año más el colectivo Avanza LGTBI Ubrique. Este acto institucional contó con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la delegada de Igualdad, Magdalena Burdallo, y representantes de la Asociación Delta y de todos los grupos políticos municipales. Posteriormente, Avanza publicó en su perfil de las redes sociales un vídeo con la lectura de un manifiesto a cargo de diversas personas. La tercera Semana de la Diversidad se va a llevar a cabo de forma telemática, con una programación de actividades a través de las redes sociales, entre ellas un maratón cinéfilo con recomendaciones diarias de películas o documentales de contenido LGTBI, vídeos pro visibilidad de personas de distintos ámbitos de la sociedad, directos en los que se analizarán cuestiones relativas al colectivo LGTBIQ o un taller online. Escuchamos, por este orden, a Alejandro Sañudo, presidente de Avanza LGTBI Ubrique, a Magdalena Burdallo e Isabel Gómez. Pues nada, antes de todo darles las gracias a todos los asistentes que ha habido a este acto, que no hemos hecho convocatoria precisamente por el hecho de que la situación sociosanitaria sí nos ha obligado un poco. Y nada, simplemente recordar los valores que tiene la bandera de la diversidad en este caso, que es la que hemos puesto en la fachada de nuestro ayuntamiento y que va a estar durante una semana. Y simplemente pues eso, el recordar un poco que en los colores que hay en la bandera pues vienen a representar todas las distintas condiciones sexuales de todas las personas, y no es una bandera a la que ni a la que tenerle miedo ni a la que enfrentarse, porque al final es un cúmulo de todas las personas que libremente decidimos amar y libremente decidimos querer sin que eso sea un prejuicio para otras, ¿no? Ya solamente para resaltar, pues me alegra ver que en el principio de esta tercera Semana de la Diversidad, tan extraña para todos, porque no va a haber ninguna actividad de manera física, pues estén aquí una amplia representación política e institucional, que al final de eso se trata también este año, de que las instituciones se vuelquen un poco en nuestra tarea, igual que nosotros nos volcamos de manera normal con la sociedad. Y desde aquí pues darle la enhorabuena a los concejales que están aquí, a los partidos políticos que están aquí, a Delta, que también ha querido venir para estar con nosotros, y en este caso pues a Isabel y a la delegada de Igualdad por seguir apostando un poco por nuestra tarea, ¿no?, y por la asociación en general. Y ya está, yo, si ellas quieren decir algo, pues encantada de la vida. ¿Alguien quiere decir? Nada, yo, pues como todos los años, apoyar en lo que está en nuestra mano, ¿no?, desde el ayuntamiento. Y que, bueno, sí es cierto que este año las actividades son un poco diferentes, la situación nos hace que toda la programación la hayan tenido que plantear de otro modo, todo telemático, todo a través de redes, todo vídeo, pero bueno, hay un abanico muy, muy amplio de actividades, estoy segura que para que quien quiera se pueda ajustar a ver alguna de ellas. Y que nada, y que seguimos apostando por la diversidad y por el respeto entre las personas. Pues yo felicitarme. Primero eso, felicita a Avanza, también a Delta, que está aquí con nosotros, y a todos los defensores, en definitiva, de la igualdad. Creo que a Ubrique, cuando llegó esta asociación, ha venido a traer aire fresco. Cuando defendemos la igualdad en cualquiera de sus vertientes, está claro que las personas que padecen la discriminación y la xenofobia en este caso son capaces de establecer y explicar y de debatir los motivos que nos llevan a tenernos que mirar con los mismos ojos y respetando las decisiones de cada uno. Creo que Avanza aporta a Ubrique ese aire fresco, como estaba diciendo, que viene en defensa de lo que es la sociedad ubriqueña. Ejemplo lo tenemos en la Corporación Municipal, algo que despierta siempre unanimidad en torno a este derecho fundamental. Y bueno, es verdad que nada más que vernos es una celebración diferente, pero por eso necesita una doble felicitación, porque ante este escenario inédito, ¿no?, de crisis todavía sanitaria, en fin, con todas las medidas que hay adoptando, pues hace también que las actividades se tengan que replantear, se tengan que inventar y se tengan que ir a fórmulas que a lo mejor en otros momentos pues hubieran sido algo difíciles de diseñar. Pero han estado a la altura de una semana completa de actividades, la tercera semana, ¿no? Entonces, bueno, pues Ubrique de celebración de nuevo para que de mano de ellos, de Avanza, podamos seguir avanzando siempre los derechos de nuestra gente, en este caso de los ubriqueños y ubriqueñas, y que así sea durante mucho tiempo. Así que nada más. Gracias. Cambiamos de asunto. El portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, ha visitado Ubrique en la mañana de hoy para tratar diversos asuntos con representantes de la agrupación local del Partido Popular, encabezada por Manuel Toro. En una rueda de prensa, el dirigente popular se ha referido a las obras que se están llevando a cabo en la carretera A373, resaltando que después de muchos años se han ejecutado con el gobierno del PP en la Junta de Andalucía. En este sentido, Loaiza ha lamentado el estado en el que se encuentra la carretera del Pantano, cuya titularidad corresponde a la Diputación de Cádiz, afirmando que es un potencial para Ubrique y criticando que el ente provincial no tenga visión de futuro. Para el portavoz del PP en la Diputación, si esa carretera estuviera unida y se hiciera una apuesta firme por aquella zona, sería una de las joyas de la corona de Ubrique. Por último, José Loaiza ha hecho referencia a la recaudación de impuestos por parte de Diputación, recordando que su partido ha pedido una moratoria del pago de impuestos, que se alargue el plazo hasta octubre y que sea el servicio de recaudación el que asuma este esfuerzo. En esta línea también se ha expresado el portavoz municipal del PP en Ubrique, Manuel Toro, que ha solicitado una solución para el pago de impuestos de vehículos y del IBI, que tiene como límite el mes de julio. Escuchamos a José Loaiza y a Manuel Toro. Desde el año 2005-2004, que recuerdo, me parece que es la primera vez que se habla de esa carretera, ya con proyecto, porque se iba a meter año en presupuesto, se metía, ¿eh? Me acuerdo, se metía A373, y año tras año no se hacía, pues ha tenido que llegar un gobierno de Partido Popular y empezaba a ser sensible con Ubrique en este sentido de infraestructura, ¿no? Que hay que seguir, está claro, que tenemos que seguir en todas las infraestructuras de la provincia, pero los pasos se están dando con Juanma Moreno. Y esa es la diferencia, esa es la diferencia. Una cosa es prometer y luego es hacer. El Partido Socialista es experto en prometer, y lo estamos viendo, y luego es experto en no hacer. Y esas promesas reiterarlas una y otra vez, y hay personas de buena fe que se lo creen, ¿no? Pero ya llega el momento en que se den cuenta cómo se gestiona una comunidad con el mayor índice de paro, con los peores ratios que hemos tenido en todo, y cómo en un año y medio de Juanma Moreno hemos empezado a tener los mejores ratios económicos, hemos hecho mucho más con menos dinero y se ha empezado a generar empleo y sobre todo a generar esperanza en la inversión. El segundo tema que ha tocado Manolo es la carretera del Pantano, las dos carreteras que se unen al final del Pantano, y yo creo que es un potencial para Ubrique. Y es lo que es una pena que esté así diariamente para las personas que lo tengan que utilizar, pero sobre todo que no se sea capaz de Diputación de tener visión de futuro, de desarrollar aquella parte con el campamento que hay allí de medio ambiente y aquello que sea un centro potencial de turismo, de ocio y de cultura, y de cultura medioambiental, que es lo que tenemos que, a lo que tenemos que tender, ¿no? Si esa carretera estuviera unida, y si junto con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de la Nación, de verdad, se hiciera una apuesta firme por aquella zona, eso sería una de las joyas de la corona de Ubrique, lo tenemos claro. Pero hay que empezar por la infraestructura, y ahí depende de Diputación. Lo llevamos el mandato pasado, y Manolo y los compañeros piden que volvamos a reiterar, y lo vamos a reiterar. Vamos a estar encima de Diputación para que de una vez por todas, como dice, se haga el tratamiento diario de mantenimiento, el periódico de mantenimiento, las carreteras de Diputación están abandonadas, y sobre todo se tenga visión de futuro, y ahí tiene que trabajar la alcaldesa. La alcaldesa no se puede dedicar a estar pendiente de los votos para conseguir otra legislatura, otro mandato, sino lo que tiene que buscar es el desarrollo y el bienestar de Ubrique, ¿no? Y el tercer punto que ha tocado Manolo, que hemos tocado esta mañana, como creemos de lo más importante, es el de los impuestos. Mire, es de vergüenza, y lo digo así de claro, que Diputación no ayude a los gaditanos. Hemos pedido por activa y por pasiva que haya una moratoria del pago de impuestos, que se tramitara o que se hiciera un alargamiento de plazos hasta mínimo octubre-noviembre. En noviembre ya hay que cerrar, esto creo que no se puede. Sin coste para el ciudadano. Y también sin coste, fíjense ustedes, el Partido Popular no lo hace esto, con visos partidistas, que le pide al Servicio de Recaudación que no tenga y que no influya en la tesorería de los ayuntamientos. Servicio de recaudación, saben ustedes que tiene unos acuerdos, unos convenios con los ayuntamientos y que va dando liquidez por meses, aunque no se cobren impuestos. Bueno, pues nosotros pedimos que el ayuntamiento de Ubrique, que la alcaldesa no tenga problemas de tesorería. Si no pedimos que se asfixie al pueblo de Ubrique ni a la alcaldesa de Ubrique. No. Lo que pedimos es que el esfuerzo lo haga recaudación, que tiene dinero. Y quien no puede hacer el esfuerzo, como ha dicho Manolo, son personas que llevan desde marzo sin cobrar el ERTE. Y vemos como el Partido Socialista de Ubrique y la Diputación pues no hacen caso omiso a la propuesta que el Grupo Popular ha realizado en cuanto a los impuestos. Ya hemos pedido desde marzo pues que en esta situación de la pandemia del COVID-19 hay muchas empresas que pues han tenido que estar cerradas, hay 1.100 ubriqueños que están ido al paro, hay ERTE que había casi 1.500 personas en ERTE, y claro, ahora llega el mes de julio y nos encontramos el impuesto de vehículos y el IBI. Y para muchos ubriqueños, el pago que finaliza en el mes de julio del IBI y de los impuestos, pues es una cantidad importante cuando hay muchas familias pues que en su casa o no han cobrado el ERTE o han pasado el desempleo. Y hemos pedido una y otra vez a este ayuntamiento, y yo lo he hecho como cuando en la anterior legislatura, cuando he estado alcalde, y he fraccionado o he ampliado la fecha para que los ciudadanos, de alguna forma, pues tuvieran esa facilidad. Porque claro, ahora se encuentra en un mes de julio con una cantidad importante del impuesto de vehículos y del IBI, y hasta la fecha de hoy ni siquiera desde el Servicio Provincial de Recaudación se han repartido la documentación, que yo precisamente pues me presenté personalmente ayer en el Servicio Provincial para informar de esta situación. Por otro lado, desde ayer lunes y hasta hoy martes estará en nuestra localidad la unidad móvil del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz dentro de la campaña de recogida de donaciones de sangre. En el día de ayer fueron un total de 70 las donaciones que se realizaron, una cifra un poco más baja de lo habitual, teniendo en cuenta que el pasado 2 de junio ya se llevó a cabo una recogida de carácter excepcional que alcanzó las 60 donaciones. En la tarde de hoy todavía se podrá donar en horario de 5:30 a 9:30 en la tercera planta del edificio del juzgado. El coordinador del Centro Regional de Transfusión, Miguel Ángel Barbero, ha animado a los ciudadanos a participar en esta campaña y ha aclarado que en principio durante este verano las necesidades de demanda serán similares a las de años anteriores, aunque se prevé que a partir de septiembre haya un repunte de demanda de los hospitales. Bueno, pues teniendo en cuenta de que habían pasado 20 días nada más, 20, sí, desde el día 2 que estuvimos, y que las personas que acudieron a donar, que aquella colecta estuvo muy bien, no recuerdo, creo que fueron alrededor de 70 donaciones las que hubo, o 60 y muchas por la tarde nada más. Y son personas las que fueron el día 2 que no podían volver a repetir porque no han pasado los 2 meses. Claro. Que nos exige la normativa, nuestro Real Decreto, ¿no? Pues teniendo en cuenta eso, está muy bien. Fueron 22 personas, acudieron a donar por la mañana y 48 por la tarde, un total de 70. Cuando lo habitual viene siendo 100, es decir, unas 30 personas menos. Es decir, que estamos muy satisfechos de las últimas colectas de sangre que hemos tenido en este mes en Ubrique. Y hoy, bueno, pues vamos a ver cómo termina el día, y supongo que irá por lo menos también como el de ayer. Y aún así, si no hubiéramos ido el día 2, seguramente hubiera sido mucho mayor, porque la diferencia es superior a la que hemos tenido en otras ocasiones. Han faltado unas 30 más personas nada más, pero fueron muchos más los que donaron el día 2, es decir, que ha estado muy bien. Y bueno, el futuro es incierto. Si todo va bien, si todos nos portamos bien, somos buenos, que lo hemos demostrado que sabemos serlo, seguimos cumpliendo las medidas de seguridad que nos recomiendan las autoridades sanitarias, y todo sigue bien, pues el verano pues será más o menos como otros veranos en cuanto a demanda, porque sigue siendo verano, hay operaciones que se han pospuesto, pero en verano todos los años había cirugía que se posponía, ¿no? Claro. Porque bueno, los meses de más calor pues tampoco son los mejores.